sé. Quiero ser tu mujer. Bájame la luna hasta la cama. Lléname de flores esta vez. Vamos a comernos la manzana. Sin miedo a ganar o perder. No me acuerdo ni cómo te llamas. Bésame hasta el último rincón de la piel. Llévate las llaves de mi alma. Por si quieres volver, por si quieres volver. Esta noche ya no hay oscuridad. Esta noche es una eternidad. Esta noche solo quiero gozar esta noche.